negra que la está floja, que la está floja bailando, que la está floja gozando, que la está floja rumbeando. Conozco una negra que la está floja, que la está floja bailando, que la está floja gozando, que la está floja rumbeando. Sus caderas, pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja. Sus caderas al moverlas se me antoja. Y no para de bailar. Pero mira, esa negra si lo mueve se la afloja. Sus caderas al moverlas se me antojan. Y no para de bailar. Las muchachas cuando bailan se me antojan, esas caderas se les antojan.